El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. En esta ocasión, la segunda entrega de este martes 20 de diciembre en MBM Radio. Como siempre al comienzo, el saludo cordial del equipo que hace posible este programa. Desde la producción está allí Rosa María Jiménez y en las labores de realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo habitual y durante estos primeros días, te recordamos las fórmulas que tienes para escucharnos, bien a través de ondas, las emisoras que MB Radio tiene en la península de Canarias, a través de la propia página de MB Radio, ahí en elmundobursatil.es, pinchas en radio y nos puedes escuchar exactamente en donde está el reproductor, en riguroso directo y también, por supuesto, a través de los podcasts que grabamos y subimos al servidor para que puedas descargarlos en formato podcast para escucharlos en el momento que estimes oportuno. También te recordamos las tres fórmulas para hacernos llegar las consultas a los amigos analistas que nos acompañan día tras día aquí en Economía y Finanzas. Entrando en el foro del mundo bursátil, nos buscas en el canal consultas a los analistas del programa y allí pues puedes hacernos las preguntas que estimes conveniente. También a través del teléfono 917519716, repetimos 917519716 o también a través del correo franj@elmundobursatil.es. Repetimos, franj@elmundobursatil.es. Ya ves que es muy sencillo ponerte en contacto con nosotros y localizarnos, pues también sumamente sencillo. Internet es muy grande, el número de emisoras también es muy grande, pero con unas pequeñas ideas, simplemente buscando, no se encuentra, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a ver qué ha ocurrido en este día. Ayer muchos medios de comunicación achacaban esa subida del 0,60% del IBEX a que Rajoy pues había empezado la sesión de investidura. Y bueno, pues hoy decimos, pues hoy que la ha terminado, imagínate cómo va a ser la sesión. Va a ser espectacular. Y bueno, estábamos un poco de coña con el amigo Enrique. Decimos, fíjate, si en Francia o en Alemania hubieran tenido una sesión de investidura con Rajoy, pues no lo hubiera ido tan mal como esto, pero bueno, al final es lo que ocurre. Hoy el IBEX, pues fíjate, ha pegado un pelotazo bueno, como prácticamente el resto de las bolsas, y habrá que ver en los titulares de prensa si lo han achacado también a la investidura de Rajoy. No creo que en Alemania, en Bélgica, en Portugal o incluso en Estados Unidos, pues algunos inversores sepan incluso que Rajoy ya es presidente in pectore, porque todavía no lo es oficialmente hasta que jure el cargo mañana ante el rey. Bueno, todo este rollo para un poco entrar en materia, entrar en calor y saludar al amigo analista que nos acompaña en esta tarde de martes, que no es otro que Hugo Ferrer de Ferrer Invest. Hugo, un verdadero placer y te damos la bienvenida una vez más de aquí en Economía y Finanzas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues muy bien, disfrutando de un día alcista, ¿verdad? Esto, ayer estábamos un poco de coña con Enrique hablando de lo de la investidura de Rajoy. ¿No crees que todas estas subidas se deban a Rajoy, verdad? Hombre, yo creo que desde que ganó Rajoy el mercado ha subido un 20%, ¿no? Es la broma de siempre. Sí. Todo el mundo siempre dice que algo que ocurre en España mueve el mercado, pero eso no es así, ¿no? Los mercados se mueven todos a la vez. Y aunque en España haya muchísimo paro, si América sube, España subirá también. Es que es curioso que siempre Yo también soy periodista, pero después de llevar una temporadita haciendo programas económicos, pues me doy cuenta de lo que ocurre y os hago caso a vosotros los analistas que decís que no tienen nada que ver una cosa con la otra, aunque por deformación profesional todos los periodistas intentan pues buscar una respuesta a las preguntas. Hombre, vamos a ver, no es que seas periodista, es que nosotros como seres humanos siempre intentamos rellenar los huecos, ¿verdad? O entre dos puntos trazamos mentalmente una línea. Lo que no tiene explicación, hay que darle una explicación. Entre dos puntos hay que rellenarlo mentalmente, ¿no? Siempre nuestra mente va a envolver el vacío para darle una explicación a todas las cosas. Y los movimientos de los mercados no son un fenómeno aparte de este este proceso de la mente, ¿no? Pues vamos a ver rápidamente, antes de entrar en materia, con qué nos sorprenden los titulares económicos del día, los digitales, lógicamente. 5 días abre con este titular, el IBEX recupera los 8.400 puntos y la prima se enfría hasta los 310. Éxito del Tesoro, coloca más de lo previsto y mucho más barato. El Banco Central Europeo y las reformas, las claves del éxito de la subasta. Y se pregunta, ¿por qué España vence a Italia en la prima de riesgo? Esto nos lo preguntamos ayer y también se lo voy a preguntar al amigo Hugo, a ver qué me cuenta. Sacyr rompe con Pemex y Del Rivero abandona Repsol. Ya sabéis, esa operación que se gestaba a tres bandas. Por un lado Pemex, por otro lado estaba Sacyr con Del Rivero y por otro Repsol que tiene una participación importante de Sacyr. Y bueno, pues al final se han desvelado los misterios que rodeaban a estas firmas. Jornada sin un triunfal para Sacyr, sigue ofreciéndonos el diario 5 días y lógicamente pues comienza la era Rajoy. El líder del PP obtiene la confianza de la mayoría de la Cámara y Rajoy presidente. Esto vamos a ponerlo entre comillas porque es presidente in pectore, podría decirse, porque oficialmente hasta que jure el cargo mañana ante el rey pues no será presidente, digamos. Vamos a expansión.com con estos titulares. El IBEX cierra en los 8.400 puntos con el apoyo de la deuda y Wall Street. El riesgo país baja a los 314 puntos básicos tras el éxito de la subasta. El déficit llega en noviembre al 4,8% del PIB, el límite previsto para todo el año. Cataluña impone el copago sanitario en 2012, 1 euro por cada receta. Y Sacyr también se hace eco de este movimiento. Sacyr gana un 8,3% y Repsol sube un 2,48% tras el acuerdo de refinanciación. Y lógicamente también espacio para Rajoy, que fue investido presidente con 187 votos a favor. Vamos con el tercer diario económico en el que nos fijamos. Hay muchos más, pero bueno, para no estar como 30 minutos aquí hablando de los titulares de la prensa económica, pues nos cogemos tres significativos y así pues un poco vemos a vuela pluma lo que está ocurriendo y lo que reflejan, porque básicamente y en muchas ocasiones observamos que en general pues los mismos titulares se repiten. Destaca el economista que Iberia cancela 118 vuelos para el día 29, que será la segunda jornada de huelga. Fuerte contraataque alcista, el IBEX 35 cierra con una subida del 2,44%, abre el diario El Economista. Todo listo para este jueves, que se celebrará el sorteo de Navidad y el déficit del Estado sube al 4,84% del PIB y será complicado cumplir el objetivo. Eso era más o menos el tope que se había marcado para el resto del año. Pues queda todavía un mes, el mes de diciembre, así que es previsible que suba un poquito más. Hugo, ¿qué te parece un poco lo que hemos vivido hoy en los índices? Una jornada espectacular, que estábamos subiendo un poquito, bajando un poquito, pero hoy pues pelotacillo al canto, ¿no? Bueno, un momento, vamos a ver. Ya te dije el otro día que estamos en Navidad. ¿El rally? Bueno, ¿esto es el rally ya o hay que esperar? Sí, vamos a ver. Desde el día 22, sí que es cierto que desde el día 22 hasta, no sé con exactitud, unos días de los primeros de enero, creo que el 3 o el 4, sí que es el momento que estacionalmente es más fuerte en todo el año, ¿no? Y bueno, eso tendrá su efecto, claro que sí. Y entonces habría que esperar un rebote, porque me preguntan, bueno, ¿habrá rally de Navidad? Hay un montón de encuestas y tal, y digo, pues mira, pues en principio, pues a partir del 23 hasta final de año y tal, entonces esto es el rally porque no hemos llegado al 22 todavía. o hay que esperar otro, el rally de verdad, el de el definitivo? Bueno, esa es la mentalidad, siempre adelantarse, ¿no? Si piensas que es el 22, comprarás el día 21. Uh-huh. Y si no es el día 21, te adelantarás al día 20, ¿no? Eso es por lo que los patrones en los mercados dejan de funcionar, porque una vez que son conocidos, pues pierden eficacia. Pero bueno, lo que hay de fondo, en mi opinión, en la renta variable, especialmente americana, es una tendencia alcista bursátil, y bueno, depende del plazo en el que hable. Si es de largo plazo, debería estar comprado. Si es de corto plazo, bueno, haber entrado hoy es una buena oportunidad, y mantener posiblemente también lo sea. Uh-huh. En el corto plazo, aunque sea. ¿Y de los resultados hoy de las cotizaciones, te llama la atención algún valor que no pensabas que iba a funcionar tan bien el día de hoy? Aunque bueno, hay que decir que ha sido una subida generalizada. El color verde, pero verde magnífico, está prácticamente en todos los títulos. Pero algún título que dijeras, pues mira, no me esperaba que subiera tanto, o me esperaba que subiera algo más en el IBEX. Si te soy sincero, no he mirado ningún valor en concreto, vamos, o sea que no... Estoy monitorizando los índices mundiales, las divisas y los bonos. Me llama la atención hoy que los bonos americanos, que son como la guía mundial, ¿vale? Los que más me importan a mí en concreto. Los bonos americanos llegaron ayer a su techo histórico, un techo que durante los últimos meses ha sido tocado tres veces anteriores, y de repente se han dado la vuelta, con lo cual se podría hablar de que estamos en un cuádruple techo de la deuda, y me parece que eso es lo más significativo ahora mismo, ¿no? Y bueno, un titular que me ha llamado la atención y bueno, además te lo comenté y se lo voy a preguntar al amigo Hugo. El hecho de que hoy, que haya habido una colocación de deuda, haya salido tan bien, uh-huh. Algunos medios de comunicación lo han interpretado de una forma y otros de otra. Entonces, por ejemplo, 5 días, que es el titular que aludíamos, dice: éxito del Tesoro, 2 puntos, coloca más de lo previsto y mucho más barato. Y entonces se dice que España pues ha conseguido colocarlo mucho más barato porque ha bajado la prima de riesgo. Y otros dicen que no, que bajó la prima de riesgo y por eso lo colocaron más barato. O sea, aquí pues hay titulares para todos los gustos, ¿no? ¿Con cuál te quedas? O no te quedas con ninguno. ¿Qué fue antes? ¿El huevo? El huevo o la gallina, ahí está. La gallina. Hombre, vamos a ver. Está claro que hubo una cumbre europea. La cumbre europea tenía como adjunto que el Banco Central Europeo había avisado de que una vez que los países tuvieran mayor integración fiscal, ellos podrían bombardear el mercado, no con bonos, pero sí con unas medidas no estándar, ¿no? Lo que ellos llaman, en vez de llamarlo quantitative easing, ellos le llaman non-standard measures, ¿no? Medidas no estándar, que incluyen darle refinanciación a los bancos durante 3 años, y bueno, y muchas más facilidades. Desde ese momento es cuando la prima de riesgo en todos los países empieza a descender. Bueno, Grecia no sé, pero España e Italia sí. Ahora bien, sí que es verdad que la prima de riesgo española ha bajado más que la italiana. Incluso hay una divergencia ahí. Pero bueno, yo soy más de la prima de riesgo ha bajado y se han colocado los bonos gracias a eso. Y bueno, ¿Qué periódico decía lo que yo digo? ¿El 5 días o...? 5 días. Pues, ya está, claro. La razón. O tú estás alineado con la información que daba 5 días, pero si entras en El Economista, pues tienes exactamente la misma, pero basándose en la otra suposición. Pues me quedo con el 5 días. Pues en este punto vamos a hacer un repasito a cómo han terminado los índices y cómo están los que todavía siguen vivos, que son los americanos. El IBEX 35, como decíamos, ha subido un 2,44% y abrirá mañana en 8.454. El DAX alemán pues le ha ido incluso mejor, 3,11% en positivo, y se abrirá en 5.847 mañana. El CAC 40 francés ha subido un 2,73% y mañana abrirán 3.055 puntos. El FTSE de Londres, un 0,2 en positivo, 5.419 será el guarismo que se encontrarán mañana por la mañana en la apertura. El PSI portugués, 0,43%, que tal como va el país y la bolsa allá en Portugal, pues no está nada mal, y abrirán mañana en 5.350 euros. Stock por su parte, 2,70% arriba, y abrirán en 2.262 puntos. Futsi MIB italiano también ha subido 2,87% arriba y abrirá en 14.965. Los índices en norteamericanos en Wall Street siguen abiertos porque ya sabes que por el cambio horario pues están un ratito más que nosotros, también abren un poquito después. Dow Jones genérico 2,31% arriba, 12.038 ahora mismo. El Nasdaq 100 2.273, sube en estos momentos un 2,67%. El S&P 500 sube un 2,48%, está en 1.251. Y el Nasdaq Composite, que sube un 2,80% y está ahora mismo en 2.593. Una pregunta que también se hacían en cinco días, que por qué la deuda, la prima de riesgo española está venciendo a la italiana, pero por goleada. Llegamos a estar ahí en un tris, en los 500 puntos, casi empatamos, pero de una temporada a esta parte, pues estamos francamente bien. Fíjate, 314 puntos, y la italiana está pues bordeando casi todos los días los 500. Esto, ¿por qué no les ocurre como a nosotros, que baja un día 300 puntos y se queda ahí manteniendo el nivel? Es interesante esa pregunta, ¿no? Sí, Italia es una potencia industrial y tiene mucho menos paro, pero también tiene muchísima más deuda que España, ¿no? Yo creo, es una pregunta complicada, yo creo que es que Italia lleva, vamos a ver, en la última década Italia ha sido el penúltimo país del mundo en crecimiento. Creo que el último era Zimbabue. Sí. Es bastante significativo, ¿no? Y en ese sentido la economía española es mucho más dinámica, a pesar de la terrible tasa de paro, etcétera, ¿no? Pero es mucho más dinámica, también tiene mucha diversificación, las compañías del IBEX y todo esto tienen mucha diversificación en los países latinoamericanos e incluso en Estados Unidos, y eso siempre juega a favor. Y para mí hay un factor clave, que es lo que yo llamo la verticalidad del poder. Sí. En Italia el poder está muy atomizado, ¿no? O por lo menos esa es la imagen que, bueno, yo creo que es así, ¿no? Que hay muchos partidos, es muy difícil crear gobiernos, han creado un gobierno tecnocrático, ¿no? Tecnócrata. Y sí. Sin embargo en España hay lo que se llama un bipartidismo estable y bajo el paraguas, ¿no? Del rey. Que el rey, bueno, es un moderador, ¿no? De la democracia. Pero en momentos de crisis podríamos decirle que es un gran moderador y que puede hacer que las cosas ocurran más rápidas. De hecho, yo estoy convencido que el papel del rey es mucho más importante de lo que en esta crisis de lo que podemos llegar a pensar. Y es lo que llamo que el poder está más verticalmente distribuido, se consiguen que las cosas ocurran sin tanto partidismo como hay en Italia. Y eso para los mercados es algo positivo. El hecho de que haya habido un cambio de gobierno, ¿crees que ha influido en el devenir de la prima de riesgo? También podría decir, es que en Italia también han tenido cambio de gobierno con Monti. Sí, entonces, no sé cómo formularte la pregunta. ¿Qué pasa, que Rajoy da más confianza que Monti o la prima de riesgo va por libre, ¿no? Creo que la prima de riesgo, la italiana superó a la española a mitad de este año, o sea, y estaba Berlusconi, estaba Zapatero. Yo creo que fue en el que momento, el momento en que España cambió el rumbo, el 11 de mayo del 2010, ¿no? Zapatero se vio forzado y los mercados empezaron a entender que a pesar de que sea un ministro socialista, si era necesario, iba a tomar las medidas que fueran, ¿no? Y bueno, yo creo que desde luego la elección de Rajoy lo único que hace es positivo, ¿no? Pero bueno, que no es la razón, porque si el PSOE ya estaba haciendo lo que estaba haciendo el PP, pues da igual que hayan cambiado de gobierno. Ahí está, es una pregunta que me suelo hacer de vez en cuando, y además mirando un poco los gráficos digo, pues fíjate qué curiosidad, porque tengo una página que es DEFCON 1, me parece, que es un poco las primas de riesgo, que te lo van mostrando en tiempo real, y te fijas con la italiana, la española, y van como por, por senderos diferentes, siendo dos países de la Unión Europea y estando más o menos en la misma tesitura. En los últimos días, ayer de hecho lo estuve mirando precisamente, y la italiana subía y la española bajaba. Sí, sí, es que eso es lo que me llama la atención. O sea, podemos decir, pues mira, en una coyuntura X muy puntual, pues que suban, pues o bajen. Lo, Lo que pasa es que un día o tres no hacen una tendencia. Eso es lo que voy, sí. Y en los últimos meses se han movido paralelamente. Sí, sí es que es verdad que la italiana está más disparada, pero claro, tiene más deuda, tiene más división política, etcétera, etcétera, ¿no? Pues me gustaría también que me comentara estas cifras que habitualmente tomamos de referencia. A lo mejor no tienen mucho que ver, o sí que tienen que ver, pero bueno, las tomamos de referencia porque como van cambiando todos los días y algunas influyen en la marcha de los mercados, otras no tanto, pero nos gusta tomarlas a ver pues cómo les va con respecto a los mercados. Luego lo comparamos y tal, y bueno, a fin de cuentas es un jueguecito más para tener un par de gráficos más, ¿no? Que es el precio del oro, el precio del petróleo, el Euribor y también el eurodólar. El eurodólar, pues el euro ha subido un pelín, está en 1.308, llegó a estar la semana pasada en 1.29, pero bueno, se va recuperando poquito a poco. El Euribor, que baja, está en 2.000, cifra redonda. El petróleo Brent, que ha subido ligeramente, está en 106 y el precio del oro, pues que va subiendo, ha subido hoy un 0,75% y está en 1.605, todavía lejos de sus máximos, en torno a los $2,000 por onza, pero bueno, algo es algo. ¿Qué te parecen estas cifras? Sobre todo pues el petróleo y el euro dólar. Si crees que en los gráficos que ves, pues se nota ahí algo de tendencia o siguen más o menos igual que hace una semana. Hombre, tendencia desde luego en el euro dólar es bajista, pero hay una figura técnica, y mira que a mí cosas técnicas me gustan las justas, ¿vale? Sí. Pero hay una figura técnica que me gusta bastante para entrar largo de euros con un stop, bueno, con stop o salida ajustada por debajo de los mínimos, ¿no? Que sería entrar ahora y salida si rompe los mínimos de los últimos días. Me gusta la figura en concreto, lo malo de la radio es que no hay imágenes, pero la figura en concreto es una especie de doble suelo en la que el mínimo, uno de los mínimos del doble suelo es en septiembre, o perdona, los primeros días de octubre, que coincidió con el suelo de las bolsas, y ahora se estaría formando un potencial, la segunda pata de un potencial doble suelo estos días, ¿no? Y como operación, tú sabes que las operaciones en el trading no es solo acertar, sino que se trata de que las operaciones que aciertes ganes mucho más de lo que puedas perder, es decir, que puedas ganar tres veces lo que arriesgas, ¿no? Sí. Y este es uno de esos casos en la que puedes arriesgar muy poquito, vamos a decir 200 pipos, ¿vale? Y tal vez consigues 800. Así que me gusta para intentarlo a largo, sí. Ahí está. Y el precio del petróleo, el otro día, no sé, creo que nos preguntaron dos días seguidos, o un día y otro alterno, sobre futuros de petróleo. No recuerdo quién nos lo preguntó, bueno, que cada día nos lo pregunta una serie de amigos, da igual, pero que ¿cómo ves invertir en futuros en petróleo? ¿Viene a la alza, viene a la baja? ¿O está con una tendencia así rara que no merece la pena pues meterles mano, encarlarse el diente? Vamos a ver, ¿me pregunta lo de futuro en petróleo como cosa diferente al petróleo o como invertir en petróleo? Como invertir en petróleo, como invertir pues en una materia prima, pues una de ellas el petróleo. Vale. Es que como dice lo futuro, igual iba contra fondo la pregunta. Bueno, el otro día comentamos que podía haber una oportunidad de bajo riesgo, no salió y ahora ha caído estos días y está rebotando junto con las bolsas y con el euro. Las cosas se mueven muy parecidas todo el rato. Si las bolsas están rebotando, si el euro está rebotando, pues posiblemente aquí también sea una entrada. Ahora, este no es mi activo favorito porque ha subido mucho en los últimos tres meses y también quizás ha subido más por lo de la guerra secreta de Irán que hablábamos el otro día. Y vamos, que ha subido demasiado y aunque no es un buen argumento, pero a mí no me gusta coger esas cosas que han subido nunca demasiado, ¿no? Si te contara de la guerra secreta de Irán contra... ¿Cómo va esa guerra, por cierto? Mira, ¿en qué capítulo nos quedamos? Que habían ya derribado un avión de estos no tripulados, un dron, pues me parece que obligaron a aterrizar a otro en las islas Seychelles y también pues que han detectado que varias instalaciones nucleares han sufrido explosiones y dicen que puede haber eso. Y más o menos pues las cosas están ahí. Rusia ha movilizado parte de su flota al Mediterráneo y Estados Unidos ha hecho lo mismo. Rusia está como ahí viéndolas venir, porque tiene el caso de Siria, que son medio aliados, pues que también le están dando los toques en la en la Liga Árabe está la cosa muy complicada, pero como vulgarmente se dice, la cosa no llega a mayores, está ahí. Pero hasta todos los amigos de Rusia como que son todos de mala reputación, ¿no? En general. Sí, más o menos. Hace poco murió un señor, el Kim Jong-il, que también era muy colega de ellos y tal, y bueno, ahí está la cosa. Le digo una cosa, le digo a la gente que vaya a Google y ponga en inglés Corea luces de noche, sí, o night light, ¿vale? Corea night light. Y es increíble cómo se ve la imagen de Corea del Sur, súper iluminado las ciudades, y después hay un pedazo de pozo negro en Corea del Norte, que es que no hay iluminación allí. Tienen poca industria, y bueno, pues centrales eléctricas supongo que tendrán también poquitas. Pues vamos con las consultas de los amigos analistas. Ya sabes que las puedes hacer a través de elmundobursatil.es. Entras en foro, entras en el canal de consulta a nuestros analistas y ahí puedes hacer las que desees. También a través del teléfono o también a través del email. Todas nos llegan y todas las trasladamos a los amigos analistas. Carlos nos pregunta por un valor estrella del IBEX. Y sé que lo vas a adivinar, no voy a tener ni que decírtelo. A ver si lo adivinas. Un valor que ha sido noticia hoy. Sacyr o... Exactamente, Sacyr. Y eso que no he leído las noticias, ¿eh? Yo sabía que hoy me iban a preguntar por Sacyr. Y fíjate, ha caído y tal. Pues Sacyr, ¿qué le cuentas? Hoy ha pegado un pelotazo de estos espectaculares, 8,22%, merced a esa operación que han finalizado pues con Repsol por medio, con Pemex, etcétera, etcétera. Sacyr, que hacía una temporadilla que no le iba pues excesivamente bien, con este pelotazo no sé si conjuga las pérdidas que ha tenido o empieza ya a posicionarse en la pista de lanzamiento para seguir ascendiendo. ¿Qué le puedes contar al amigo Carlos, Hugo? Bueno, vamos a ver. Primero le digo al amigo Carlos que se estudie la compañía, cómo funciona, dónde vienen los ingresos. Eso es algo que no sé y por ahí no puedo responderle. Después, desde el punto de vista técnico, sí, ha caído mucho, pero eso da igual. Ahora bien, seguramente a largo plazo sea una buena apuesta. Si parece ser que lo que ha ocurrido hoy va a hacer que la compañía sobreviva, a largo plazo parece una buena apuesta. Este es el tipo de apuesta que llamamos básicamente distressed, pero apuestas de compañías basura, que de repente parece que quiebran, y cuando hay un cambio fundamental de parecer que quiebran a lo contrario, pues entonces suelen tener un retorno muy elevado en los siguientes meses, ¿no? En ese sentido, en esa generalización yo diría, pues sí, puede ser una buena apuesta. Ahora, cada uno que se haga sus deberes en cuanto a fundamentales, pero bueno, que sepan que cuando las compañías parece que quiebran y de repente no quiebran, suelen comportarse bien. Y como el IBEX en conjunto suba, y yo soy alcista, como el IBEX en conjunto suba, posiblemente Sacyr suba mucho. Ahí está. Así que si eres alcista de la bolsa en general, comprar a Sacyr probablemente sea una buena apuesta. Incluso ahora, con esta subida que ha tenido, porque claro, muchos dicen, es que claro, como ha subido hoy, pues voy a esperarme a que tenga otra subida o espera otro movimiento. O incluso hoy, ahora mismo, se puede comprar. Eso es una cosa con la que cada uno va a tener que vivir. Ahí está. O la compras ahora o calla para siempre, ¿no? O calla para siempre, como dicen. Bueno, pues nos pregunta Paquis por el Banco de Santander, otro valor estrella del IBEX 35. Ya ha subido un 3,57%, está en 5,800 y bueno, no está nada mal. Yo recuerdo que en la bolsa virtual que tengo, la cartera virtual que tengo en bolsa.com, creo que la compré en 10 y algo, de hace la tira de tiempo, y bueno, soy cabezón y digo, pues nada, lo voy a mantener de momento, porque claro, ha habido bajadas y tal, pero está todavía bastante lejos de esos 10 euros. Fíjate, le queda casi 5. ¿Qué le puedes contar al amigo o amiga Paqui, del Santander? Bueno, depende de cómo Paqui se lo plantee, ¿no? Mira, a corto plazo, evidentemente, si una operadora de corto plazo puede poner un stop, o a mí no me gustan los stops, pero sí una salida por debajo de 5,50. Eso para el corto plazo. Para el largo plazo, opino lo mismo que es Sacyr. O eres un especialista en el sector bancario, y cuidado porque el sector bancario es requete complicado, porque nunca se sabe si está bien o está mal. O por lo menos eso dice Mario Conde, que un balance no se sabe muy bien lo que un banco lo que es, ¿no? Ahora, si eres alcista de la economía y del IBEX, Santander también subirá, evidentemente. Esa es la generalización, y el corto plazo, pues se puede intentar con un stop en 5,50, ¿no? O con una salida en 5,50. Pues vamos con otro valor que nos preguntan. En este caso Pepe nos pregunta por bolsas y mercados españoles. BMI, que deja de mirar cómo ha hecho, pues ahora mismo yo lo veo en 0,0. No sé si han suspendido la cotización por algo o hay alguna noticia que no tenga yo en cuenta. Está en 21,65. ¿Sabes si la han suspendido por alguna razón o porque está un poco en blanco y aparece 0,0? Pero bueno, de todas formas, si miras el gráfico, coméntale al amigo Pepe. Igual nos lo pregunta precisamente por esto. La verdad que no tengo ni idea. Lo que estoy viendo aquí en el gráfico es que Bolsa y Mercados está en un punto alto. Creo que en 22, sí, más o menos en 22. Que es los máximos que vimos en marzo, en la primavera de este año, a principios, entre febrero y la primavera, y también en septiembre del 09. Ha llegado a ese punto alto, ¿no? Y yo, como sea alcista de las bolsas, le voy a decir que sí, que lo probable es que rompa esa resistencia y que siga subiendo. BME es una compañía que siempre siempre podrá ser comprada o opada por una de esas grandes conglomerados de mercados que hay en el mundo, ¿no? La bolsa de Nueva York, etcétera, ¿no? Así que esa es una eterna candidata a que la compren, y esa es la parte buena que tiene, que la puedan opar. Pues esperaremos las noticias y a ver si nos enteramos de qué ha ocurrido, que está ahí en 0,0, o igual es que lo ha clavado hoy y está, pues, lo han comprado exactamente los mismos que lo vendieron y se ha no quedado. No creo, ¿no? Es mucha casualidad. Yo creo que debe haber alguna razón que ya la buscaremos. Por nosotros, el mercado americano nos pregunta Frank79 por una de las firmas estrellas, sobre todo de Internet, que es Google. Google, creo que nos han preguntado varias veces y casi siempre lo asocian con Yahoo o lo ponen en contraposición con Yahoo o con Apple, como son como las 3-4 compañías que están un poco marcando la pauta. Y esto no nos lo dice el amigo Fran79, pero te lo digo yo, el Nasdaq estaba allí intentando superar los máximos de 2.400, pero parece ser que le cuesta horrores. O sea, está en 1.200, sube un poquito, baja un poquito y todavía como que le da miedo, ¿sabes? Como un equipo de fútbol que... Ahí está. Rematar el partido, algo así, una cosa rara. Pero fíjate qué curioso que en medio de tanto miedo haya un índice que es parcialmente tecnológico tan fuerte, ¿no? Está a tiro de piedra, oye, es un 3 días así fuertes o 4 y llega a máximos. ¿Y qué le dices de Google? ¿Google lo ves interesante para invertir? ¿Está ya un poco perdiendo fuelle o sigue todavía en la pomada, como se diría? Este es mi segundo día, pero tú ya has visto mi defecto, que tiendo a mirar todas las acciones como si fueran fenómenos particulares del mercado global, ¿no? Y bueno, como sea alcista y Google es una buena compañía, toda duda, sin duda para mí Google es una compra, aunque no es mi preferencia comprar cosas arriba, pero oye, es una buena empresa y creo que los índices están en tendencia alcista y si no compras Google, ¿qué vas a comprar, no? Y si te ponen a elegir entre... Solamente puedes elegir uno, ¿eh? Que además nos lo preguntan mucho. Entre Google y Apple, ¿con cuál te quedarías de las dos? Solamente puedes elegir una. No me digas las dos, no me sirve. No, porque te va a decir... La que más te guste. Yo personalmente soy un usuario pesado de Google. Sí. Y odio a Apple, ¿vale? Sí. Lo odio porque no me gusta, y me parece una dictadura terrible su producto. Ya me estarán odiando todos los amantes, parecen estas religiones, ¿no? Desde ese punto de vista, no sé, te recomendaría Google, pero vamos, son tonterías y lo mismo da, ¿no? Pero son buenas compañías las dos y están funcionando muy bien. Son muy buenas. Ahora, si yo tuviera que hacer una apuesta a 25 años, la haría por Google. Porque la veo más diversificada, tiene de todo, te da cosas gratis, ¿sabes? Está metido en todos lados, que si la publicidad, pero también los procesadores de texto, esto, lo otro, y la innovación, la innovación que tienen prácticamente cada día, te anuncian una cosa nueva y además muy útil, muy útil. Nos hacen una consulta, que esta consulta yo me la esperaba pues en marzo aproximadamente, pero la han hecho ahora, que estamos fuera un poco de temporada. No sé si estoy metiendo la pata, me parece que Pirelli que es la empresa de neumáticos italiana, me parece que es la que ahora mismo calza los monoplazas de la Fórmula 1. Corrígeme si me equivoco. Bueno, preguntan precisamente por Pirelli, que son de estas compañías que cuando suenan mucho, en este caso en la Fórmula 1, pues ahora mismo están de secano, están de vacaciones hasta marzo. Bueno, lo suelen preguntar por compañías estas que aparecen bastante. Y Pirelli, no sé cómo estará el mundo de los automóviles, de los neumáticos, no tengo ni la repajolera idea. Y supongo que cotizará en el índice, en el MIB italiano, el FTSE MIB, ¿no? Sí, cotiza a 6, ayer cerró a 6,42 euros. De esto sí que no te puedo decir nada. Si igual que te digo que Santander está para comprar por las caídas, porque soy alcista, y también de SACIR me parece una buena opción que se puede intentar aquí, no me mojo nada. Nada, porque no tengo ninguna aproximación a lo que es, incluso el gráfico de un punto de vista técnico no me gusta nada. Está en máximos del 2005, en máximos del 2007 y en máximos de este año, ¿no? Más o menos. Tiene una resistencia ahí brutal, que si fuera, yo no entiendo nada del sector de las gomas, esta de las ruedas, pero yo esto no lo compraría ni loco, viéndolo, simplemente con el gráfico delante. Con el gráfico. Pues veremos a ver, pues es la pregunta que nos hacía, déjame mirar que me gusta nombrarlo, Ada 103, que es una habitual. Que repito, que se ya conoce el sector y se estudia bien de dónde vienen los beneficios y dónde puede incrementar, por supuesto es una compra, ¿no? Pero bueno, mi visión muy, muy, muy limitada es que no me gusta. Pepe nos pregunta también por Iberia y IAG. IAG, la fusión de Iberia, British, que están ahí funcionando. Y además creo que es una pregunta muy acertada porque, si no te la iba a preguntar yo, la tenía también aquí apuntadita, porque el día 20 creo que, o ayer o el día de hoy, pues ha tenido pues una huelga. El día 29 tiene otra huelga, ya en los titulares anunciaban que cancelaban definitivamente 118 vuelos y supongo, es una intuición, que esto en el título pues tendrá algo que ver, porque si no lo tiene ya, apaga y vámonos, que tengan una huelga y tengan pues 150 o 200 vuelos en parados en tierra, pues lógicamente tiene que tener alguna incidencia en el título. ¿O no ves nada extraño en IAG? Pues la verdad que no tengo ni idea. A mí las compañías aéreas me parecen terribles para tienen demasiados factores negativos, que si el petróleo es uno, cualquier huelga es otro. O sea, yo jamás compraría una compañía aérea, y mucho menos con el petróleo subiendo, ¿vale? O sea que no. ¿Y notas en el gráfico alguna cosa rara de tres días para acá o nada? Nada nuevo, o sea, algo normal. Para mí, no, Iberia no es una compra. No. Directamente no. Pues nada, nos quedamos con ello y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Esperaremos al día 29, a ver si a Iberia y a IAG en este caso, pues la pilla el rally alcista o no la pilla, o las cancelaciones le vienen bien o le vienen mal o todo esto. Y bueno, supongo que habrá estado pendiente de, o no, de la ceremonia o el debate de investidura de Rajoy, que ha sido un 80-90% centrado en el entorno económico. ¿Te ha llamado la atención alguna de estas medidas económicas que eran necesarias, se consideran necesarias o que van a beneficiar la marcha de la bolsa, los mercados, la inversión, etcétera? ¿O crees que ha sido todo pues un poco una ceremonia y de cara pues a lunes, martes, pues que prácticamente seguiremos igual con ligeras modificaciones, Hugo? Bueno, sí que ha habido algo en el discurso de Rajoy, tanto en la investidura como en la campaña, que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que se ha centrado bastante en lo que es la figura del emprendedor, ¿no? El emprendedor es ese loco que un día decide probar una cosa, funciona, empieza a generar beneficios y empieza a darle trabajo a más gente, ¿no? Necesita un contable, necesita una secretaria, un secretario, no voy a ser sexista. Es decir, le va bien, intenta un negocio, nadie cree en él, de repente va bien y genera puestos de trabajo, ¿no? Y eso Rajoy lo sabe que esa es la base de todo crecimiento y de toda recuperación. Y eso es lo más positivo que yo he visto en Rajoy, que dice algo que nadie ha dicho nunca antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que Rajoy puede que esto lo sepa, porque es un tío muy inteligente. Puede que lea bien, puede que hable las cosas con las personas correctas, pero llevar los cambios, y volví a insistir en eso, ¿no? En los emprendedores, en el discurso de investidura. ¿Qué pasa? Que una cosa es hablar de los emprendedores y otra es tener la profundidad necesaria para implementar los cambios que permitan un cambio de mentalidad, porque el tema del ser emprendedor en España es lograr un cambio de mentalidad de que en vez de que la gente prefiera un ser funcionaria, prefiera arriesgarse, ¿no? Sí. Y aparte de ese cambio de mentalidad que tiene que lograr Rajoy, también tiene que hacer un cambio, muchos cambios legales, como por ejemplo, hoy en día intentas un negocio, fracasas y eres esclavo del banco, ¿no? Los emprendedores no pueden depender de esa esclavitud de por vida, tienen que tener el derecho de ser capaces de intentarlo y que fracasar por intentarlo no les salga muy caro, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más me ha llamado la atención, que Rajoy lo ha dicho muchas veces, lo que yo tengo miedo es que no tenga la profundidad para llevar a cabo esos cambios necesarios para fomentar la creación de lo que llamo yo locuras o nuevos negocios, ¿no? Es lo que la cadena que pone en movimiento el resto de del sistema, como la transmisión de los coches, pues sí. A mí también me llamó la atención y esperemos un poco que pueda llevar a cabo todos estos proyectos que tiene. De todas formas, pues todavía le queda un recorrido por delante hasta que pueda ser nombrado el Consejo de Ministros, se celebre, etcétera, etcétera. Así que entre pitos y flautas, hasta yo creo que los primeros días del año que viene, pues no podremos ver materializado algunos de sus proyectos. Lo que me pregunto es por qué no hacen un Las Vegas en España, ¿no? ¿Te acuerdas de ese proyecto que hablaban de hacer un Las Vegas europeos en los Monegros? Sí, sí, sí. Creo que se va a trasladar a Madrid. Las últimas noticias que tengo, sí. Pero bueno, hace como 3 semanas es la noticia, pero no es estas noticias que las ves diariamente en la prensa, sino que a los 2 semanas pues ves una noticia pequeña, después a las otras 2 semanas otra pequeñita, pero creo que todavía está vivo el proyecto, pero no está en los Monegros, sino en la zona de Madrid. O sea, se va a echar a perder la ciudad, ¿no? Hombre, no lo van a poner en mente de Madrid, de la Castilla. Mi propuesta, Rajoy, es crea un Las Vegas en España con 50 casinos y con todos los hoteles que acompañan, eso sería un dineral tremendo, ¿no? Y todos los impuestos, puestos de trabajo, hotel, bueno, sería una barbaridad. ¿Qué más da? Ya tenemos toda la visión en España, uno más. Uno más no nos va a hacer, no va a hacer más daño. Pues Hugo, ponemos aquí el punto final, si te parece, y bueno, bien. Como la siguiente intervención la tendremos después de Navidad, pues queremos felicitarte la Navidad, que lo pases fantásticamente bien, y en este caso pues nos encontraremos después de esa fecha, que será pues el próximo martes. Vale, pues felicidades para ustedes también, y un fuerte abrazo. Pues fantástico. Al amigo Hugo Ferrer lo puedes encontrar en ferrerinvest.com, ¿verdad, Hugo? Sí. Pues la ferrerinvest.com, ahí entras y tiene una página fantástica y ahí pues puedes contactar con el amigo Hugo. Por nuestra parte, nada más, ponemos aquí ya el punto final y bueno, pues emplazarte para mañana a las 9 de la mañana, que será un nuevo día, miércoles 21, y a ver qué tal se presentan los mercados, los gráficos y todos estos números que nos encantan, los que estamos relacionados con el mundo bursátil. Desde la realización y presentación, bueno, voy a decir yo el último, Rosa María Jiménez se encargó de las labores de producción, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Sigues en la sintonía de MB Radio y nada, que pases una buena tarde, y mañana a las 9 pues estamos aquí como un clavo para conocer cómo se despiertan los mercados. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.